traemos. Que cojas la leíta por la cinturita, porque lo que viene es salsita. Ay, un saludo. Saludito a mi compadre Lucho Acosta, Babi, y es mala. Gata de la fría, Lucho. ¿A quién caracas estoy? de mis brazos para ser feliz un piso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuántas cosas lindas merezco yo de ti, tenerte en mis brazos para ser feliz un piso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Su entrada, la boleta iba con un mensaje: alista tu disfraz y la maicena, porque faltan 121 días. ¿Para qué? El trencito. Ármame el trencito, destapa la maicena. Es capital tropical, papi. Llame el trencito, papi. Llame el trencito. Todo el mundo para el trencito. Que nadie se quede por fuera. Saca la maicena. Yeah. la de Cali. La gente linda de Cali, la gente linda de Cali. Y los santanderianos y los humanos. ¡Vaya, vaya, vaya! Está la gente trojera, la gente que le gusta la troja, que le gusta la salsa, que le gusta el bordillo. No me pidas que te deje, no me apartaré de ti. Será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Donde tú vivieras con la tremenda descarga musical original, como solo te la pone Capital Tropical. Moriré. Que la muerte si algún día te dejara, que la muerte sea mi paga si me haga Dios y aún me añada si algún día te dejara. ¡Arriba, Capital Tropical! Capital Tropical. está bueno, ya está bueno. Porque conmigo van a acabar. ¡Ay, ve! ¡Pobre Nando! ¡Ay, hombre! Me cogí caída en un palo de coco. No tiene vergüenza, sabía que me amaba y te fuiste con otro. Vergüenza perdida, sabía que conmigo ibas en patineta. En este mundo la maldad es tú cometiste la traición que de ti no esperaba. Tú cometiste la traición que de ti no esperaba. No, no, no. me mate. Mire, mire, señor matón, no me mate. Cójase mi finca, cójase ganado, llévese mi casa, llévese lo que quiera, cójase mi suegra, hasta mi mujer, pero déjeme gozar mi carnaval. Sabroso, solo te lo programa el popular Quilloso. Quería salsa. Quería salsa. Todo, salsa. We'll be right back. pista están bailando, sonando el orgullo guaraní. Tu papá, Aratirí. La turbina, la turbina. ¿Y es la turbina? ¿Quién no? ¿Quién no? Un de los balauca, un palo de lo malo. Un de los balauca. mundo llama al cuerpo. Mi joven se pone a cama, abraza la almohada, mi pequeño monstruo. Qué trato, trato, qué ingrato y cruel. Me lleva en brazos de la otra mujer. Qué trato. ¡Vaya puruca! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Trato, trato! ¡Qué ingrato que es! Ya me tiene convertido en garabato. Cada noche agazapado como un gato, buscando siempre un bocato y no consigo una mujer. ¿Eso qué fue? Chicas lindas prefieren a los de la sabrosura. ¿A quién más? A Capital Tropical, los del goce original. siguiente disco lo saben todos, todas, todos. Cantemos juntes. Coron coro se murió tu mae. Some bad character, and the kind of living town. Old chaka, follow me. Cause a girl you're pretty, you feel sit pretty, but your character dirty. I tell you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick, I'm all so hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every make a lot of this young girl have a passion. But the only white man in there not see killing it fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back on sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, you would have say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote. Excuse me, girl, we never know she saw you stay. Ragamuffin jacket, they must come to flash it same way. Oh, oh, follow me. Your pretty face and bad character, and the kind of living can hold chaka. Follow me. Your pretty face and bad character, and the kind of living can hold chaka. So girl, you're pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Sorry, sorry, the girl a boss and a brag on, she looks sexy. All she worship is being vanity. The girl a boss and a brag on, she look ready. When she flash and close it, the girl you not ready. If you can't cook, the girl you not ready. If you can't wash, the girl you not ready. If you know you're pretty, pretty, flammy. You put your face on bad character. When the kind of living can hold you, come follow me now. You put your face on bad character. When the kind of living can hold you. Al oído.

Ouais.

¡Yepa, yepa! ¡Bogotá! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Hey, hey, hey! ¡Que se sienta el ambiente! ¿Estamos pasándola bacano o no? ¡Eso! Capital Tropical tiene el lujo de presentarles a uno de los exponentes picoteros. Oiga, no es cualquier patacón. Es el número uno en la costa. Se llama Julio César Lobo, el Gran Lobo. Cada fin de semana, en cualquier lugar del mundo, la manada recibe el llamado musical de su líder, el Gran Lobo. Y hoy, aquí, aúlla el Gran Lobo. Por ti y sin razón te burlas de mí.